historia es nuestra. Momento de revisar historias de cine a la hora señalada con Paula Molina y Daniel Villalobos. Tenemos historias de cine con Daniel Villalobos y la de hoy tiene que ver con el proyecto de la Bruja Blair. Y la Bruja Blair tenía, entre otras cosas, una serie de cuestiones aterradoras, pero lo que era más inquietante era que estaba como filmada a partir de una película encontrada, algo que alguien había grabado y que era cierto. Claro. Y Daniel Villalobos, tú vas a hablar de eso hoy. ¿Cómo estás? Bien. A lo mejor esta grabación se convierte en una grabación encontrada. ¿Qué es esto? No, en el fondo el recurso era bien ingenioso. Era muy ingenioso. Era como... En 1994, tres estudiantes desaparecieron en los bosques de Maryland. Creo que era Maryland. ¿Te sabes de memoria? Y se encontró... Pero obvio. Y se encontró, claro, y todo lo que dejaron fue un metraje, una grabación en video, y esto es. Entonces, en el fondo, la idea es un marco, porque a la larga, ¿para qué existe esto? ¿Ya? Para sacarte de tu zona de confort respecto al género y que te dejes asustar, porque cuando tú ves una película de terror con los recursos tradicionales, como por ejemplo, no sé, la música y la fotografía media gótica, tú dices como, ya, aquí va a pasar tal cosa. Claro, ah, de hecho, aquí va a, de hecho va a salir el asesino. Hay un momento en las películas de terror que uno podía adivinar cuándo lo iban a asustar. Que era bueno, cuando... de hecho, no es casualidad que poco antes de La Bruja de Blair, Wes Craven, que era uno de los grandes directores de cine de terror de los 80, haya hecho una saga que se llamaba Scream, donde él pretendía reírse de los clichés del cine de terror. Claro, el teléfono, por ejemplo, que sonaba y que cuando uno lo toma, nadie responde al otro lado. Entonces el asunto cliché... acá, claro, señorita, disculpe, la llamada que usted recibe viene desde dentro de la casa. Exactamente, ya, como, todos esos clichés, ya. Claro. Y entonces... La Bruja de Blair es como un intento, pero a la larga, la innovación ahí está en la... ¿Cómo te hacemos olvidar que estás viendo una película de terror y tratamos de engañarte haciéndote creer que estás viendo un documental? Ya, y esta película es de 1999 y fue muy exitosa, sobre todo porque te situaba en esta ficción en torno a que lo que tú estabas viendo no era una película filmada por profesionales, sino lo único que había quedado como registro documental, o sea, de una registro tragedia. Real de una tragedia. Estaba pensando que eso después se hace en los libros. Se hace como... empiezan a aparecer estas novelas donde el que escribe la novela, el autor, te empieza a confundir respecto a si esto pero eso es el biográfico, ¿no? Eso en la literatura es muy antiguo, y sabes que en Chile tenemos un gran ejemplo, que es una novela que se lee en los colegios, que escribió una mujer, y que al final, en su última página, dice: este diario fue encontrado por un ocioso en un basurero que lo llevó a una editorial para su publicación. Estamos hablando de Papelucho. Papelucho es metraje encontrado, pam, pam, pam. Con el antecedente de La Bruja Blair es Papelucho, te pasaste. No, pero lo que quiero decir... Pero luego se ha vuelto, ahora estaba pensando en Los Soldados de Salamina, por ejemplo, Javier Cercas, ¿no? Claro. Como esa misma Robinson Crusoe, es como, esto es un diario real de un náufrago que estuvo de verdad varado en una isla, es como, esto se había hecho mucho antes que La Bruja Blair, Daniel Villalobos, pero en el cine... En el cine, La Bruja Blair pasó como la primera. Exactamente. Y eso es lo que yo vengo a desmentir acá esta tarde, Paula. Porque en realidad la primera película... La Bruja Blair no es la primera película de metraje encontrado que realmente exitosa. La primera encarnación del concepto es una película de 1998 que se llama Alien Abduction, incidente en el lago en The Lake County, y que de hecho es un remake, un tipo hizo en 1989... esta historia, y en 1998 la volvió a filmar con mejores actores, con más recursos y todo. Pero el concepto es exactamente el mismo. La película parte diciéndote, vamos a ver imágenes muy perturbadoras de un video que se registró una noche del Día de Acción de Gracias en la casa de una familia. ¿Ya? Era una casa de campo y algo sucedió en esa casa y toda la familia desapareció. Lo único que quedó de ellos fue este registro que en video que estaba haciendo el nieto. ¿Y tú trajiste el tráiler de esto? Sí. We need to get the hell out of here. Grab your coat. We're leaving now. What's the matter? Call 911. What? Hurry up. Ryan, what's going on? F***ing aliens out there. Hey, watch your language, Tommy. There's what? They shot Brian's hand. Who shot? Brian. Es que la familia desesperada huyendo de algo, y esto se supone que lo grabó el nieto. Ahora, o sea, el menor de la familia. Lo curioso, lo interesante es que habitualmente a veces traemos audios que se escuchan mal o se escuchan mejor, depende, pero lo interesante es que acá la mala calidad es parte del discurso estético del producto. O sea, porque se supone que este es el micrófono de la cámara del nieto. Entonces, como que hay voces que se escuchan lejos y se escucha como el tipo respirando. Y como que dicen como, ¿qué pasa? ¿Por qué están tan nerviosos? Y bueno, los tipos acaban de ver un ovni en medio del bosque. Entonces llegan corriendo a la casa y les dicen, tenemos que salir de acá porque hay unos marcianos afuera. Y en el fondo es la historia de un asedio, ¿ya? Que es un género muy caro, muy cercano como a la cultura norteamericana, más allá del cine. Y de hecho hay una tradición que va desde la noche, o sea, la gente que es asediada por fuerzas del mal en una casa en medio del campo es una figura que en Estados Unidos viene desde La Noche de los Muertos Vivientes hasta Señales de Shyamalan, ¿ya? Y es la misma idea. Ah, que siempre la idea de estas casas un poco aisladas. Claro, y que que alguien adentro dice, no, pero esto es absurdo, estás imaginando cosas. Estás equivocado, claro. Y por supuesto alguien dice como, esperen, escuché un ruido arriba. Como que todos estos clichés están en esta película, que se llama Alien Abduction, y es muy curioso porque cuando uno la ve hoy día, la revisa, yo la volví a ver después de mucho tiempo, tiene un montón de grandes detalles y tiene muchos elementos que fueron reciclados un par de años después en el proyecto de La Bruja de Blair. Estamos hablando de la inspiradora original de La Bruja Blair. Y no, esta es una película más o menos olvidada, a mí no me suena para nada. No es olvidada, pero tiene muchísima, muchísima menos prensa que La Bruja de Blair, pero es una película que se puede ver en YouTube, está disponible en distintos formatos, y lo interesante es que cuando uno la ve es realmente la fuente no solo de La Bruja de Blair, sino de la saga de Actividad Paranormal, de esta película de superhéroes que se llama Chronicle, que la dirigió Josh Trank, y como que en el fondo es una fuente que tiene un montón de recursos y un montón de ideas que uno ha visto aparecer en otros lugares. Y por ejemplo, tiene varios giros bien interesantes, como el hecho de que todo esto que es en el fondo una invasión alienígena, o sea, como que los marcianos están bajando en medio del campo y están asediando a los nativos, ocurre la noche del Día de Acción de Gracias. ¿Qué es lo que se celebra en el Día de Acción de Gracias? El encuentro entre dos civilizaciones, en el fondo, entre unos invasores y los que vivían en Estados Unidos. Exactamente. Y hay muchísimos muy buenos detalles que tienen que ver también con la relación familiar y con la idea gringa como de que tu casa es tu fuerte y tienes que defenderlo. Sí, es como Fuerte Apache, yo estaba pensando. También. Tiene esa idea de que tienes que defenderte en un solo lugar, que es tu casa, claro, de las fuerzas que llegan desde afuera. Mencionaste varias películas, me trajiste una lista de películas que están como en la misma tecla, como Rec, por ejemplo. Claro, la película española. Que eso, Rec es un poco distinta, porque Rec es el que está filmando, ahí es distinto, porque es un equipo de prensa que va como a hacer una nota que es muy divertido, porque es una nota muy boba, como de vamos a pasar la noche con unos bomberos y vamos a filmar típicos testimoniales. O sea, una cuestión menor, digamos. Ya, nos vamos acá a quedar la noche, claro, con los bomberos. Pero a ver cómo se pasa una noche. Y a los bomberos como que les llega un aviso como que hay un problema en un edificio en el centro de... Esto es Madrid, creo. Y van, con la periodista con el camarógrafo, y cuando llegan al edificio descubren que el problema es una persona que tiene en el fondo una especie de rabia muy contagiosa que convierte a la gente en zombie. Y quedan atrapados dentro del edificio, y lo que iba a ser un registro periodístico para la televisión se vuelve en el fondo un documental testimonial sobre el fin del mundo. ¡Guau! Wow, o sea, pasas de una nota para el noticiero de las 9 al fin, claro, del mundo. Exacto. Es tremendo. Trajiste también Apolo 18. Apolo 18 es una película, claro, que esa es, claro, es como la verosimilitud es muy leve. Se supone que hubo una misión espacial donde los astronautas llegaron a la Luna y filmaron como con cámaras, como porque esto es en los años 70, como con cámaras Super 8 todo lo que estaba pasando en la misión, y lo que ocurrió en la misión fue tan terrible que Estados Unidos decidió no volver a ir a la Luna nunca. Y ahora vamos a ver el metraje que filmaron los astronautas. Ah, pero siempre está la idea de este registro, de que no estamos viendo una película, sino que estamos viendo un registro amateur de algo espantoso. Sí, y es bien curioso porque es una conexión, la idea de filmar hasta morir, la idea de filmar como filmar a costa de tu propia vida, es un elemento que está presente en todas estas ficciones, porque si tú te fijas, en muchos momentos de La Bruja de Blair, de Apolo 18, de Alien Abduction, está esta cosa de que uno dice como, si ese tipo no estuviera preocupado de grabar esta cosa horrorosa, podría escapar de la cosa horrorosa. Ah, mira qué grande, no había hecho ese salto. Yo recuerdo Cloverfield. Ajá. Siempre te la menciono porque también. Porque era como gran, la copia. Gran ejemplo. Pero y además era como la copia perfecta del proyecto de La Bruja Blair. Claro, pero a otra escala. Es como, vamos a contar Godzilla, pero como si fuera la Bruja Blair. Sí, ahí lo que pasaba es que el monstruo a mí me pareció que era un poco... Es que mostraban al monstruo. Y sí. Yo creo que ese fue un error fatal. Ese es un error porque fatal. Porque yo ahí mismo me desenganché de la película. Pero la película van arrancando un monstruo, viene un monstruo, viene un monstruo. Y te muestran al monstruo. Y eso no se hace nunca. No. Es el monstruo el que no se ve. Bueno, lo bonito de Alien Abduction es que resuelve de una forma muy hermosa ese final. Ya, o sea, ese momento en que tú vas a ver al monstruo está... resuelto de una manera muy muy económica, porque es una película que está hecha literalmente con 3 pesos, o sea, son actores no profesionales dentro de una casa, y los alienígenas durante buena parte de la película son unas luces rojas que se ven como al fondo de un bosque, y no hay nada más. Qué manera, pero me parece un homenaje, sí. Un canto a cómo lograr efectos con pocos recursos. Bueno, la película se puede ver, está completa en YouTube, en varios formatos, se puede ver la original, que no es tan buena. A mí me parece que la versión del 98 es la definitiva, se llama Alien Abduction, y es un antecedente directo, o sea, es un antecedente claro y insoslayable a toda la cultura del metraje encontrado. Muchísimas gracias, Daniel Villalobos, muy buena historia. Gracias a ti, Paula. Recomendaciones inquietantes, pero interesantes. Chao.